A tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado La Clave de la Unidad. Pero antes de iniciar, les invito a tener una palabra de oración con mi amigo el pastor Carlos Martínez. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento hemos de abrir tu palabra para escudriñarla y suplicamos, Señor, que tu presencia, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, la lección de esta semana posee retos bien interesantes. Y es interesante porque la clave de la unidad, hablamos mucho de unidad. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué la unidad es tan importante en la iglesia? Mira, la unidad es muy importante porque necesitamos todos nosotros reconocer que tenemos que estar unidos, como hay un dicho que menciona, en la unión está la fuerza. Y en la iglesia aún más debemos estar unidos porque Cristo es la esencia de la unidad en la iglesia. O sea, que Pablo cuando presenta el concepto de la unidad, ¿no? Estamos hablando de la unidad dentro de la diversidad que encontramos en cada congregación. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, un ejemplo, usted en su vida así pastoral que ha tenido, sí. ¿Ha encontrado, cuando usted llega a una iglesia, encuentra sitios donde hay mucha diversidad o poca diversidad, en su experiencia pastoral? Pues mira, sí, en distintas iglesias, uno va a las iglesias y como pastor de iglesia encuentra muchas personas de diferentes ámbitos, de diferentes lugares, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Estados Unidos, Perú, Panamá, y encontrar estas culturas distintas y ver cómo estas culturas, al ser tan distintas, a la misma vez están tan unidas en un mismo lugar, es algo fantástico. O sea, ¿es bueno tener más diversidad o menos? Es bueno tener más diversidad. O sea, ¿por qué? O sea, en términos de la congregación, la alabanza, la adoración, ¿por qué? Exactamente. La cultura va enriqueciendo todos estos detalles y es sumamente sabroso ver estos asuntos para así englomerarlos dentro de lo que es la iglesia y la unidad en Cristo. Hay una frase aquí bien interesante, porque la unidad aquí tiene como que dos dimensiones según nos presenta la lectura. Y es, ok, vimos la primera, donde se reúnen toda la diversidad en Cristo. Y entonces, pero la segunda es bien interesante porque la segunda dice, Cristo y la unidad en el universo. Yo cuando leí eso por primera vez, se me hizo un poco difícil de entender. No sé si a usted le pasó sí, lo mismo. Sí, es efectivamente. Y de hecho, la unidad, como bien menciona en nuestro estudio, entre el universo y Cristo es algo sumamente especial. Porque cuando Cristo entra a nuestra vida, nos saca de un mundo aglomerado por la desunión. Y Él lo que desea es llevarnos a nosotros a tener una unión completa, a tener un encuentro con Él, a estar unificados en la esencia que es Cristo. O sea, que usted no nos diría entonces que cuando vamos a hablar de la unidad en Cristo, no es la unidad en Cristo en términos de la congregación, sino en términos de mi vida espiritual para llevarme a otro lugar que es el cielo, por supuesto, ¿no? Efectivamente, sacarnos de este lugar y llevarnos a tener un encuentro con Él. Total, no solamente personal aquí en la tierra una vez tenemos una relación con Él, sino también cuando nosotros vayamos, más bien, a las huestes celestiales con nuestro Dios una vez nos venga a buscar, tener un encuentro con Él en este universo que Él presenta para nosotros, un universo totalmente nuevo. Ok, si encontramos un sitio donde la gente está desunida, ¿podría ser una clave la desunión? No tanto en términos de la diversidad, sino en términos de la condición espiritual. Básicamente. O sea, sí. Es más la condición espiritual que... Exactamente, nos muestra más bien cómo está la condición espiritual, pues más bien del creyente en este sentido. O sea, porque entonces la unidad no es una cosa, o sea, cuando decimos unidad en Cristo, no es simplemente un concepto, un eslogan que tenemos, ¿verdad? Sí. Entonces, no, tenemos que estar unidos, no se limita a eso. No se limita solamente a un decir, se limita más bien a un vivir, a una relación, a tener un encuentro con nuestro Señor, un encuentro real, permanente y verdadero. O sea, por lo tanto, es la unidad en Dios, la unidad en Cristo, es algo relacional. Exactamente. Relacional de cada ser humano con Jesús. Y eso es lo que provoca que cuando yo vaya a adorar, entonces sea la unión que Dios está buscando. Exactamente. O sea, no es que todos pensemos igual o que sigamos las instrucciones. No, exactamente, no se trata de eso, sino básicamente en tener nosotros una relación con Dios, una unidad permanente y completa con nuestro Dios. Es difícil alcanzar ese tipo de unidad, ya que estamos en la segunda. Claro. Es la más difícil. Es la más difícil. ¿Por qué? ¿Cuál es el reto que usted enfrenta, por ejemplo, como pastor? Mira, el reto básicamente es el poder hacer entender a las personas que Dios no está allá y yo estoy acá, sino que Dios está ahí, está presente. Y ese concepto de yo poder llevar a la persona a tener esa relación con Dios es sumamente retante, porque la persona tiene muchos preconceptos en los cuales dice, no, Dios no me acepta por esto, Dios no me acepta por aquello, Dios no me acepta porque yo soy bueno o soy malo. Dios simplemente te acepta tal y como eres. O Dios no acepta al otro. O sea, porque puede ser, o no me acepta a mí o no acepta al otro por su condición o por lo que sea. Pero estamos tratando de un montón de personas que estamos buscando la unidad y a veces la estamos buscando en términos materiales o físicos. Y en realidad Dios no está hablando nunca de eso a través de Pablo. O sea, lo que está diciendo es, ok, tú quieres buscar la unidad, pues entonces búscala en lo espiritual, en su unión. Cristo vino a unir el universo por eso. Exactamente, vino a trazar ese puente de llevarnos a nosotros a tener un encuentro con Él y básicamente también con nuestro Dios. Yo creo que hasta pensamos en pequeño también, o sea, pensamos en este cajón nada más. Sí. Y el universo es mucho más amplio, ¿no? Va mucho más allá de lo que nosotros ángeles, vemos. Otros mundos y todas esas cosas. Exactamente. Ok, hay otro concepto, por ejemplo, y es el concepto de la predestinación. Se habla de la predestinación, estamos predestinados, por ejemplo, Efesios 1:5 dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados. ¿Qué es ese concepto de predestinación? Se habla mucho sobre él. Sí. ¿Cómo yo trabajo con ese concepto y qué realmente significa en términos de lo que nos está hablando Pablo? Mira, este concepto ha sido muy mal utilizado en diversos lugares y por diferentes foros. Y realmente todos nosotros hemos sido predestinados. Uh-huh. Y tal vez en nuestros televidentes también podrán pensar en qué es lo que está diciendo el pastor. O sea, todos fuimos predestinados a la salvación. Aquí nadie fue predestinado a la perdición. Cristo dio su vida para que todos tuviéramos derecho a tener un encuentro con Él, un encuentro real. Y una vez Él muere en la cruz de Calvario, todos nosotros tenemos acceso directo al cielo. Claro, si aceptamos el sacrificio de Jesús. O sea, Dios tiene un plan, pero ese plan no significa que nuestro destino está escrito de una sola manera. No, nuestro destino lo decido yo. Yo decido si soy salvo o yo decido si me pierdo. Ahora, ¿cómo yo lo decido? O acepto a Jesús o no lo acepto. O sea, que es una cuestión de todo comienza. Siempre uno para en lo mismo. O sea, todo comienza con una decisión. Exactamente. Y entonces nosotros tenemos que y en términos de la unidad, entonces tendríamos que tomar la decisión para estar predestinados a. No, no es estar predestinados para tomar decisiones, sino es al revés, es lo contrario. Es todo lo contrario, así es. Así que es una situación bien interesante. Bueno, en fin, si hay una persona, ¿verdad? Y sabemos, si hay una persona que piensa que se perdió, y nos queda poco tiempo, una persona que se perdió, dice, me perdí, ¿qué usted le aconseja a esa persona que me está escuchando? Está allí ahora mismo. Mira, si piensas eso, sinceramente te digo que el último momento para decir que perdiste es cuando moriste. Y si aún estás respirando, aún tienes esperanza. Y si tienes esperanza, Jesús te estrecha la mano y te dice, hijo mío, ven. ¿Sabes? No tienes el derecho de decir que estás perdido. Todos tenemos esperanza en Cristo Jesús. Y te invito a que puedas ir a Él y decirle, Señor, aquí estoy. Con todas mis dolencias y mis situaciones, a ti vengo. Porque solamente en ti tengo salvación. Amén. Bueno, recuerda estar con nosotros en la próxima edición de Una Pausa en el Camino, auspiciado por Loma Linda Broadcasting Network Latino. Dios te bendiga y adelante siempre. Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado La Clave de la Unidad. Pero antes de iniciar, les invito a tener una palabra de oración con el pastor Carlos Martínez. Gracias, José Javier. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, nuevamente invocamos tu presencia en este lugar, suplicando que tu dirección sea con nosotros y tu Espíritu Santo nos dé luz en este camino. Suplicamos tu compañía en el nombre de Jesús. Amén, amén. Este estudio de la Biblia es como que más difícil, hace más difícil cada día en vez de más fácil. Así porque nos muestra unos retos bien importantes. Primero hablamos sobre los gentiles, en la edición anterior hablamos sobre los gentiles, la diversidad que se encuentra y cómo unimos toda esa diversidad. Y ahora lo que nos separa es un muro. ¿Cuál es el muro? Para aclararle al público, ¿cuál es el muro? ¿Qué es lo que nos separa? ¿Cómo estamos separados? Son como que muchas preguntas, ¿verdad? Son muchas preguntas. Pero vamos a empezar por el muro. Sí, pues mira, este muro, José Javier y televidentes, es básicamente, más bien, bueno, trayéndolo al pasado, ese muro que separaba al pueblo de Israel de los gentiles, era ese muro el cual que ellos levantaban de preconceptos y situaciones, pero también estaba el muro del santuario, este muro en el cual solamente los que eran parte del pueblo de Israel tenían derecho y acceso al santuario. O sea, el muro que está hablando aquí, o el que está usando Pablo para mostrar lo que va a enseñar, se refiere al muro del santuario. Básicamente así es. No sabía eso. Sí, entonces, este muro, al ser derribado por Cristo, o sea, ya Cristo muere en la cruz del Calvario, entregando su vida por ti y por cada uno de nosotros, ya este lugar queda entonces libre, ya no tenemos que llevar animalitos para ser sacrificados, sino que ahora el animalito que fue sacrificado por nuestras situaciones, por nuestros pecados, fue Cristo Jesús. Ahora este muro queda derribado. Ahora tenemos acceso directo al Padre a través de Cristo Jesús. O sea, eso es lo que se llama reconciliar. O sea, ¿qué es la reconciliación? Tanto que se habla sobre ella. Sí. ¿Qué sería la reconciliación? En el término humano, reconciliarnos es básicamente hacer las paces con la persona ofendida o ofensora. Pero en el término de Dios, ¿cómo podemos entonces reconciliarnos con Dios? Por eso, ¿quién es el ofendido en este caso? En este caso, sí, tenemos a un Dios dolido, un Dios amante, pero a la misma vez dolido porque su pueblo se ha perdido. Pero en este caso, este Dios dolido entrega a su Hijo. Él da ese paso para que tú y yo tengamos derecho a Él, a encontrarnos con Él. Y es el Hijo, es Jesús quien viene a trazar este puente, este camino, para que podamos tener acceso al Padre y a su vez tener esa relación entre Padre y creación y nosotros, esa relación en Cristo Jesús. O sea que básicamente lo primero que se establece para derribar el muro en términos espirituales es la enemistad que habíamos tenido con Dios. Exactamente. O sea, y lo que tenemos que trabajar entonces primero, en primer lugar, es Dios y nosotros. Dios y nosotros. Y ese muro Cristo lo derribó. Cristo lo derribó. Y la cruz hace efectivo el derribar ese muro. Exactamente, exactamente. Así que eso es una noticia maravillosa. Maravilloso, sí, claro. Es. Ahora, bien, en términos de, por ejemplo, de las diferencias étnicas y religiosas que encontramos en la calle, hay gente de muchas religiones, pastores. Sí. Usted me dijo una vez la cantidad de religiones que había, por ejemplo, en nuestro país. Por lo menos aquí en Puerto Rico se estima que hay alrededor de 3.652 denominaciones distintas. Diferentes. Ahora, la pregunta es. Esas diferencias, ¿cómo uno las trabaja? Porque son cristianos, sí. Muchos de ellos, no todos, ¿verdad? Porque otros creen en otras cosas, pero por lo menos claro. En las diferencias entre diferentes cristianos, ¿cómo uno trabaja con eso en términos de la derribación del muro? Mira, es un reto, porque No se trata de la palabra de Dios, porque todos sabemos que la palabra de Dios es una aquí, es una donde sea, pero son esos preconceptos que las personas se levantan, esos muros que las personas piensan tener conforme a lo que la palabra de Dios creen que dice, y ahí se levanta entonces un muro entre separación entre uno y otro. Entonces se mantienen en lo que yo creo es más fuerte que lo que tú crees o lo que tú me dices, aunque la palabra de Dios tenga la evidencia tangible sobre ello. Y levantamos ese muro de separación entre uno y otro. O sea, yo puedo, conociendo que ¿verdad? No, hemos estudiado la verdad a través de la Biblia y nos circunscribimos solo a la Biblia. Claro que sí. El muro, cuando lo hacemos nosotros, ¿cómo lo hacemos? ¿Podemos hacer un muro nosotros? O sea, sí. aún con la verdad bíblica, ¿cómo podemos hacer un muro de separación con la gente? Entonces, ni siquiera llegar a otro tipo de personas o compartir con otro tipo de personas. Claro, mira, cuando yo me encierro en mí mismo, cuando yo me hago egoísta conforme a la palabra de Dios, y digo conforme a la palabra de Dios, que cuando la tomo para mí y no quiero compartirla, y empiezo a crear ideas, las cuales van tal vez a la par o no tan a la par a lo que la palabra de Dios dice, sino que quizás, tomo lo que yo quiero porque me conviene. O sea, quizás a la par en términos básicamente algunas doctrinas que otras, pero en realidad soy egoísta con lo mío. Exactamente. Y eso es lo que provoca el muro. Eso es lo que provoca el muro, y no solo un muro. Crea entonces lo que son los extremos. O caigo en un extremo que soy muy, muy, muy cristiano, muy santo, o voy al otro extremo donde no lo soy, soy muy liberal. Entonces, cuando yo caigo en uno de los dos extremos, estamos levantando un muro, no solamente con la hermandad que nos rodea, sino también entre Dios y la relación que yo pueda tener con Él. O sea, que eso perjudica también, lo que nosotros hagamos perjudica también nuestra relación con Dios eventualmente. Eventualmente, exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo rompemos? Ya hablamos del muro que nosotros ponemos, pero ¿cómo rompemos el muro del otro? O sea, porque hay gente que levanta muros y fuertes. ¿Cómo yo, como cristiano, que tengo una misión, porque todos tenemos una misión, cómo yo rompo el muro? Sí, mira, no voy a decir que es imposible, pero es sumamente difícil poder llegar y romper ese muro. Ahora, claro está, no es algo que yo tengo que hacer, no es algo que esté en mí, es algo que yo tengo que someter a Cristo diariamente. Tengo que ir a Él y presentarle el plan y trabajar con Cristo. Ahora, poco a poco tenemos que irnos ganando a estas personas y haciéndonos amigos de ellos para que ellos puedan entonces entender, como dice la palabra de Dios, por testimonio, irnos llegando a ellos, a través de mi testimonio, de mi relación con Cristo, de mi entrega a Él, más que mi entrega, mi unión, mi relación con Cristo Jesús. ¿No será el muro de separación que nosotros ponemos a veces es la causa mayor que impide la evangelización? Porque yo creo que algo, un concepto bien importante que quizás hemos presentado por muchos años es el concepto de la evangelización. Tenemos que ir a evangelizar, sí. Pero entonces es interesante que mucha gente no le gusta. No es que no le guste, sí, quizás es que ni siquiera saben cómo derribar el muro que está delante para ir. Entonces, ¿Dios nos sigue haciendo el llamado a derribar muros entonces? Sí, ese llamado está latente hoy y estará por muchos años hasta que Cristo venga en gloria. Todos nosotros estamos llamados a derribar ese muro. Tenemos que entregarnos diariamente, tenemos que ir a Cristo y suplicarle a Él que nos dé esa paciencia, que nos dé esa entrega suficiente para poder seguir trabajando en favor de todo aquel que me rodea. Aquella persona que me está escuchando quizás y que tiene prejuicios de cualquier manera en términos religiosos, ¿qué le aconseja usted a esa persona? Le aconsejo que humildemente vaya a Jesús. Vaya a Jesús y le pida a Él, como dice Mateo 11:28, que aprendamos de Jesús porque Él es manso y humilde de corazón. Que vayamos a Él y supliquemos que nos pueda limar todas esas situaciones, quitar de esas situaciones para que tú y yo podamos ser aceptos ante el Padre Celestial. Te invitamos a la próxima edición del programa Una Pausa en el Camino, auspiciado por Loma Linda Broadcasting Network Latino. Que Dios te bendiga y Dios esté contigo por siempre. Te esperan grandes retos y nuevas cosas que vamos a estudiar durante esta semana, donde estaremos creciendo como seres humanos y sobre todo derribando los muros de separación. Te invitamos a estar conectados con Cristo, no tan solo hoy, sino siempre. Dios te bendiga y adelante siempre. Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les hablo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y de hecho les invito a tener una palabra de oración con el pastor invitado. Yo no he invitado, ya es de la casa, el pastor Carlos Martínez, quien nos elevará al trono de la gracia con una oración. Claro que sí. Buen Dios y eterno Padre que estás en los cielos, en este momento suplicamos que nos des de tu luz, que nos des tu guía, que nos des tu Espíritu Santo al estudiar tu palabra. Suplicamos, Señor, tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, hoy estamos hablando Efesios 4 y estamos hablando de un solo cuerpo. Me gustaría leer por lo menos una parte de Efesios 4 del capítulo, del versículo 4 al 6, donde habla, mire de lo que habla, habla de un solo cuerpo. Sí. Un espíritu, dice una esperanza, una fe, un bautismo, un solo Dios que es Padre sobre todas las cosas y en todos nosotros. Entonces, cuando yo veo eso, hablamos de un solo cuerpo, un solo bautismo, una sola unidad, pero entonces nos encontramos a veces con ciertas situaciones en una congregación, hasta en un grupo de trabajo, donde pensamos totalmente distinto cuando dice que es un espíritu, y cuando usa la palabra espíritu aquí, es espíritu en letra mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, así es. ¿Cómo, qué es lo que pasa entonces? Que a veces surgen ciertas diferencias donde no podemos trabajar con ellas y parece que no fuéramos, ¿verdad?, en la congregación, me refiero, ¿no? Que no fuéramos un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, una vocación, un Señor, una fe. ¿Qué pasa? Mira, le hice la pregunta muy fuerte. Okay. Está muy bien, está muy bien. Básicamente los pasajes allí, Pablo, nos está advirtiendo que solamente hay una sola esperanza para el creyente. Hay una sola esperanza, no hay varias esperanzas, hay solo una. Y releo el pasaje, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una forma, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. O sea, dentro de la unidad cristiana, dentro de la feligresía, dentro de la iglesia, hay un solo Dios. Y bien mencionas, porque hay diferencias si hay un solo Dios, porque hay situaciones, porque sabemos claramente en el estudio de hoy que hay diferentes culturas, y donde hay distintas culturas, hay a veces situaciones en las cuales aparenta no haber unidad. O sea que cuando nos encontramos con una cultura distinta a la nuestra, tenemos como que ser empáticos en un sentido. Claro. O sea, yo creo que no en un sentido, tenemos que ser empáticos. Debemos serlo. O sea, porque por ejemplo, muchas veces nosotros no pensamos igual, pero no es porque haya diferencias, es el sentido cultural. Sí. Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, un puertorriqueño que... Para el puertorriqueño las navidades, por poner un ejemplo, no tiene que ser un ejemplo, ¿verdad?, espiritual, claro, pero las navidades, por ejemplo, empiezan básicamente desde noviembre y terminan en febrero y se pasan haciendo actividades navideñas. Exactamente. Sin embargo, en otras partes del mundo ni siquiera la Navidad se celebra. Entonces, ese tipo de cosas quizás, aunque parezcan pequeñas, las podemos encontrar en una congregación. Definitivo, definitivo. Tenemos diferentes situaciones las cuales nos hacen tener... choques, si así pudiera decir la palabra, en los cuales vemos personas en las que no creen, simplemente un asunto, simplemente porque no los criaron de esa manera, y trae diferentes situaciones. Ahora, en Cristo Jesús encontramos una unidad. Ahora, esta unidad no quiere decir entonces que tu carácter tiene que ser igual al mío, okay, o el carácter del televidente tiene que ser igual. Al contrario, dentro de tu riqueza de carácter, y dentro de mi riqueza de carácter, tenemos que tener la unidad en Cristo Jesús. El hecho de que seamos diferentes, entonces nos hace crecer. Nos hace crecer, y eso quizás la gente no lo ha considerado. Muchas personas no lo consideran. Exacto. Y en un tiempo como el que vivimos, donde el prejuicio, en vez de no estar, es como casi la norma. especialmente quizás en los Estados Unidos, que es donde nos Sí. están viendo, tantos casos de prejuicio racial, étnico. Eso no debiera ser, simplemente no debiera ser. ¿Cómo entonces en la iglesia eso puede suceder? O sea, si yo tengo tener preconceptos, ¿es posible? ¿De acuerdo a qué? Es posible, miren, hay muchas personas que tienen sus propios preconceptos en cuanto a diferentes situaciones. Ahora, sí es posible, pero ¿por qué sucede? ¿Por Eso qué es lo que me... llegamos a los preconceptos? Puede ser por la manera en que fui criado, puede ser por la cultura, puede ser por las vivencias, pueden ser por las diferentes experiencias de la vida. Podemos llegar a diferentes preconceptos, claro está, pero tenemos que estar enfocados en un solo concepto, y es Cristo Jesús. Tenemos que tener nuestra vista puesta en Él. Pablo era una persona que tal vez tendría sus preconceptos antes de llegar a Cristo Jesús, por eso perseguía a los cristianos, por eso los metía, los llevaba presos en cautividad, por eso algunos los mataban en el caso de Esteban. Pero tuvo que tener un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús, para entonces él cambiar sus preconceptos y fijarse en el concepto, que En el era concepto Jesús. verdadero, que era Jesús. Era O sea, Jesús. el concepto es la persona, en otras palabras. Exactamente. Es bien interesante porque, por ejemplo, en mi experiencia personal, Sí. cuando yo estudié en la universidad, yo estudié en la Universidad de Puerto Rico en Calle, y es interesante porque yo nunca había salido de Calle en términos universitarios, ¿no? De estudiar. Okay. Y me encuentro que hay una FADU, ¿verdad? Donde los jóvenes universitarios adventistas nos reunimos. Claro. Y la primera vez que me reuní fue bien chocante para mí porque yo estoy acostumbrado a pensar de una manera bien distinta y veo un montón de muchachos que vienen de otros sitios en Puerto Rico, yo no te estoy hablando de otros países, Claro. y encuentro ese choque. Yo me costó acostumbrarme a ver cómo el otro pensaba, y no tan solo cómo el otro pensaba, sino acostumbrarme a decir, ok, yo no soy más ni menos que el otro. Así Porque eso es lo es. que normalmente nos pasa. A veces llegamos a un sitio y por nuestros preconceptos nos creemos que sabemos más o que somos más espirituales que fulano, y no es Sí, así. exactamente. La experiencia suya, usted estudió en Antillian College. Exactamente. Entonces, ahí es un poquito más diverso. Ahí es mucho más diverso. ¿Cómo fue para usted esa Como experiencia? bien mencionas, bien chocante el encontrar personas de otras, no solamente de Puerto Rico, encontrar personas de otras nacionalidades, Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo, Chile, Honduras, Nicaragua, Bolivia, y por ahí puedo seguir mencionando países en los cuales había mucha riqueza de culturas y ver cómo cada cual se desenvolvía de manera distinta. Unos veían una cosa de una manera, otros la veían de otra, pero sin embargo estaban enfocados en un mismo término. Y para mí, viendo las dos culturas y yo siendo una tercera cultura, lo veía y decía, pero entonces él lo enfoca por aquí, él lo enfoca por acá, pero yo lo enfoco de otra manera. Y la esencia de estas tres culturas, por ejemplo, era un mismo sentir. Era El mismo sentir espiritual el mismo sentir que espiritual. volvemos a Cristo Exactamente, como tal. O sea, como Cristo es centro. la solución a esa Exactamente. desunión étnica que existe actualmente quizás en el mundo, pero la iglesia no puede ser el centro de diversidad para desunirse, sino el centro de diversidad para Para crecer. unirse, para unirse. De hecho, cuando un ciego va caminando con una persona que tal vez escoja, pues entonces el ciego puede caminar bien, lo puede ayudar, y el que escojo tal vez ve bien y lo puede ayudar en el caminar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en la diversidad de la cultura, en este caso el ciego y el cojo, dentro de sus culturas, uno guía al otro y lo ayuda a llegar a su meta. En el caso de la iglesia es exactamente igual. Usted podrá tener el don del canto, yo puedo tener el don de la prédica, y ambos podemos unirnos y hacer de las dos situaciones, de las dos, Una sola más una sola positiva. más positiva y mucho más poderosa para alcanzar más almas para Cristo. Finalmente, ¿cómo nosotros le demostramos al mundo que podemos trabajar con esa diversidad cultural a través de mi comportamiento espiritual? Eso se basa a través de una relación extrema con Jesús. No una relación mediana, no una relación cuando pueda, sino una relación extrema, constante y directa con Jesús. Es tener ese encuentro único y especial con nuestro Dios. Así que te invitamos para que nos acompañes en el próximo estudio en el programa Una pausa en el camino, auspiciado por Loma Linda Broadcasting Network Latino. Estudia la palabra de Dios y te invitamos a que estés con nosotros, no ahora, sino siempre. Dios te bendiga y adelante, aquí en Una pausa en el camino. Bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado La Clave de la Unidad. Pero antes de iniciar, les invito a tener una palabra de oración con mi amigo y mi hermano, el pastor Carlos Martínez. Oramos. Buen Dios y eterno Padre, invocamos tu presencia en este momento, suplicando que tu dirección sea con nosotros en el estudio de tu palabra. Amén. Ilumínanos con el poder del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy estamos hablando de otro de los temas que ha provocado quizás, se supone que no lo provoque, pero siempre provoca quizás algún tipo de choque, y es cuando hablamos de los dones especiales de liderazgo en la iglesia. Primero vamos a definir, porque el problema es que el liderazgo se define normalmente como definimos liderazgo en el mundo, que es aquel, este es el que manda y ustedes hagan, pero el liderazgo en la iglesia, ese concepto mundano no lo es. ¿Cuál es el concepto? Es el concepto de mantenernos unidos, es el concepto de que todos podamos ir trabajando con un mismo propósito, con un mismo fin. Todos tenemos dones, todos somos llamados a utilizar nuestros dones para la gloria y la honra de nuestro Dios. ¿Cuántos dones, por ejemplo, en Efesios 4, 11 y 12, se habla de dones de liderazgo, ¿no? Y, correcto, por ejemplo, habla de, unos son apóstoles, otros son profetas, evangelistas, pastores, doctores, y todos hacen una obra para el ministerio. ¿Cómo mezclamos a toda esa gente en un solo sitio y que estemos todos de acuerdo? Exactamente. Todo esto lo que hace es enriquecer la obra, José Javier y amigo que nos ve, porque realmente todos estos dones, preguntas cómo los mezclamos, cómo los trabajamos y nos chocamos, todos estos dones lo que hacen es darle esa fortaleza al ministerio al cual Dios nos ha llamado, el don del canto, el don de la predicación, el don del servicio público. Todos estos dones lo que hacen es llevar el evangelio a distintos lugares donde tal vez no podemos llegar con un solo don. Hay algo bien importante que me gustaría observar, y es el hecho de que lo que nos une en términos de los ministerios que poseemos, yo creo que es la palabra de Dios, es lo más importante, o es el elemento en común para hacer nuestro ministerio. Exacto. Y muchas veces pensamos que es nuestro talento. O sea, es que cuando pensamos en el don es un regalo para empezar. Entonces pensamos como nuestro talento, como que, wow, esto es mío, y esto yo no lo comparto con nadie, y esto es lo que tiene que ser más importante. Sin embargo, dentro de todo ese concepto, como a veces como que dejamos la palabra de Dios a un lado. Puede pasar que la dejemos a un lado, pero realmente la palabra de Dios debe ser el centro, debe ser nuestro instructivo, debe ser quien nos guíe y nos capacite para poder ir desarrollando nuestros dones para la gloria y la honra de nuestro Dios. Algo bien interesante es que pudiéramos pensar que Pablo introduce un concepto totalmente nuevo al introducir el concepto de los dones y el trabajo en equipo, pero Jesús tenía más o menos lo mismo, ¿no? O sea, Jesús tenía diferentes personas para diferentes cosas. Básicamente los apóstoles funcionaban de diferentes maneras, tenían diferentes dones, de hecho, diferentes caracteres y bien difíciles de trabajar. Sin embargo, Jesús, estando en el medio de ellos, los dirigió y de hecho en varias ocasiones los envió de dos en dos. Ok, eso de dos en dos, ¿por qué? Porque si tú tienes el talento y dices, pues vamos a enviarte a ti solo, porque Jesús dijo no uno, dos. De hecho, cuando son dos en dos, básicamente es mucho mejor. Porque cuando uno tropieza, el otro lo levanta. Okay. Cuando uno duda, el otro lo sostiene y lo esfuerza. Y básicamente ese concepto de dos en dos lo que hace es darnos ánimo, nos empuja y nos guía para tener un encuentro más especial con nuestro Dios y llegar a más personas. O sea que no hay un concepto Michael Jordan no hay un concepto como Michael Jordan en lo espiritual, en la iglesia. Exactamente. No. O sea, nadie es una estrella. No. De hecho, en la iglesia fue creada para que todos brillen, no para que uno sobresalga más que otros. La Biblia bien establece que hay apóstoles, que hay maestros, que hay pastores, que hay profetas. Sin embargo, todos están en una misma línea, ninguno está por encima del otro. Cuando hablamos que ninguno está por encima del otro, para aquella persona quizás que tiene un preconcepto de lo que es cualquier iglesia, ¿no? En la iglesia adventista, por ejemplo, el hecho de que usted sea pastor no significa que usted sea más que otra persona o que sea un dirigente suyo, ¿verdad? Otro pastor que sea dirigente suyo. No implica que es más que usted o que usted es más que él. No, no, al ¿cómo se trabaja eso? Al contrario, somos compañeros, los cuales nos acoplamos y nos ayudamos mutuamente, porque a eso fuimos llamados, a acoplarnos, a tener esa relación de hermandad, esa relación especial que nos dejó nuestro Señor, para que podamos juntos trabajar por el alcance de las almas. O sea, que en otras palabras, a aquel líder, y no quiero decir con esto, ¿verdad?, que estoy criticando a nadie en particular, no, sino claro, aquel líder que esté pensando en sí mismo, en el concepto de, ok, sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Eso es un error. Eso es un error total. Craso. Craso, sí. Porque realmente la palabra de Dios bien claro nos establece que todos somos importantes para Dios. Y si todos fuimos llamados para predicar el Evangelio, yo, por ejemplo, por ser el pastor, no debo sobresalir por encima de los demás. Al contrario, tenemos que sobresalir todos juntos. Entonces, ¿por qué? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué todos los hermanos le encargan todo al pastor? La verdad es que no tengo respuesta para ella, pero es algo que es difícil, ¿verdad? Porque se supone que eso no sucede. O sea, cuando usted es pastor de la iglesia y usted lo que hace es precisamente administrar los dones de cada uno para que funcionen. Para que funcione. Ese es el trabajo de un pastor. Equitativamente, exactamente. Ese es el trabajo. Sí, es distribuir los diferentes dones en la feligresía para que cada cual pueda trabajar concerniente a su don y en el área en la cual le gusta. Pero a su vez, que puedan traer almas para Jesús, que puedan llegar a otros y se pueda unificar más el pueblo de Dios. Ah, pues entonces, eso significa que hay alguien allá quizás que nos está viendo que ha malentendido cómo se trabaja en la iglesia. Ok, cuando yo llego a la iglesia y soy nuevo, ¿qué es lo que yo debo hacer? Yo no sé nada. Y muchas veces nos dejan sabiendo nada o se queda la persona sin hacer nada porque no se atreve, tiene miedo. Claro. ¿Qué es lo que debe hacer? Sí, hay personas que tienen miedo de integrarse y mi recomendación es que se integre, que se acerque, que se haga amigo de los que allí estén. Y si alguien no te saluda, ve y tú y saluda. Tal vez esa persona no tenga el don de saludar, de encontrarse, pero a medida que se va envolviendo con la hermandad, con las personas, va asociándose y va aprendiendo un poco más de lo que es esa relación de hermanos de iglesia. Entonces, en el caso de los líderes, estamos hablando quizás ancianos, diáconos, directores de escuelas sabáticas, ¿cómo deben hacer con esa persona nueva que llegó? ¿Y cómo la integro? O sea, como dirigente, ya estoy hablando de los dirigentes de la iglesia. Cada iglesia local, en nuestra iglesia, cada iglesia local tiene unos dirigentes, pero simplemente no son dirigentes en términos de posición, sino que son en términos de servicio. Exactamente. ¿Cómo trabaja con esa persona nueva que viene? Mira, cada departamento en la iglesia debe tomar a esta persona, hacerla sentir más que si estuviera en su casa. Debe sentirse feliz, atraerla y ponerla en un lugar donde se sienta cómoda, claro está. Pero una vez la coloque en este lugar, donde se sienta cómoda, llamarla a servir. Buscarle unidad. Sí, buscar la compañerismo. Exacto, y ese es el trabajo del líder de la iglesia. Bueno, mi pregunta última es la siguiente. Si hay una persona ahí que nos está escuchando y esa persona se siente marginada dentro de la iglesia, que lleva mucho tiempo, es diferente al nuevo. Claro. ¿Qué hace esa persona? Esa persona, primero, si ese es tu caso, te recomiendo que te levantes, que no te sientas marginada. Claro, te digo que te levantes espiritualmente, que vayas a Cristo Jesús y comiences a laborar en tu iglesia para la gloria y la honra de Dios, que puedas servirle, que puedas agradecerle a Dios, pero a su vez que puedas servirle a otras personas, reconociendo que hay un Dios en los cielos que te ama a ti y ama a todo aquel que te rodea. Por ende, Dios te está llamando a que no te sientas marginado, porque Él dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, si tú vienes a Cristo Jesús, Él te levantará, Él te sostendrá, Él te guiará y Él te dará la victoria para vida eterna. Acompáñanos al próximo estudio del programa Una Pausa en el Camino, auspiciado por Loma Linda Broadcasting Network Latino. Dios te bendiga, adelante y levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la isla del Encanto, Puerto Rico. Y les invito a tener una palabra de oración con el pastor Carlos Martínez. Oramos. Buen Dios y eterno Padre que estás en los cielos. Nuevamente venimos al trono de la gracia, suplicando tu dirección, tu compañía y la luz proveniente del cielo a través de tu Espíritu Santo. Dirígenos, Señor, en el estudio de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado hablando durante esta serie, esta pequeña serie, hemos estado hablando del concepto de la unidad, específicamente la clave de la unidad. Hemos estado, hay algo interesante, todos los días que usted ha hablado, usted siempre termina con un llamado para que vengan a Jesús, en todos. ¿Por qué? Esa es la relación o la base de la unidad que debemos tener. Okay. Todos tenemos que estar enfocados en Jesús, tenemos que huir a la fuente en Jesús, tenemos que encontrarnos con Él, porque sin Él nada podemos hacer. Y eso me lleva en el libro Testimonios para la Iglesia, ¿verdad? Sí. Dice algo precioso, y es que por su vida, Cristo estableció una religión sin castas, merced a la cual judíos y paganos, libres y esclavos, quedan unidos por un vínculo fraternal de igualdad delante de Dios. Ningún exclusivismo influía en sus actos. No hacía ninguna diferencia entre prójimos y extraños, amigos o enemigos. Su corazón era atraído hacia toda alma que tuviese sed del agua de vida. Esa palabra profética es demasiado impresionante. Así es. Cuando yo leo esto, lo que nos dice la palabra profética es que había todo tipo de personas. ¿Cómo el Espíritu Santo logró unir personas tan dispares? Una iglesia como Éfeso, era un centro comercial, un centro de que había toda clase de personas de todos los países. Y allí me imagino que Pablo dio una campaña, y en esa campaña se logra tanto, y está toda esta gente aquí, y Pablo le está hablando, y sigue hablando, unidad, unidad, unidad, unidad, unidad. Y entonces hoy vamos al 2018, y Elena White, quien escribe estas palabras tan bonitas, las escribe en 1800, entre 1800 y quizás principios de 1900. Así es. ¿Cómo todavía se sigue hablando de unidad? ¿Cómo esto sigue siendo tan presente en el día de hoy? De hecho, la unidad es algo que va a seguir por siempre. De hecho, comenzó en el cielo, siguió en el Edén, sigue a lo largo de la historia de la raza humana aquí en la tierra y vuelve a ser una realidad cuando vayamos al cielo. Ahora, la unidad por la cual Cristo nos llama es una unidad única. Y bien dices, ¿cómo Pablo pudo predicarle a la iglesia de Éfeso y unir a tantas personas? Realmente la labor no estuvo en Pablo, la labor estuvo en el Espíritu Santo. ¿Hay algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer unión donde aparenta haber una disensión total. El Señor puede hacer una obra especial y transformar lo que sea, para gloria y honra de su nombre, claro está. Usted dijo, por ejemplo, menciona al Espíritu Santo como la clave, en cierto sentido, para que nos unamos, ¿no? Y entonces, para que uno tenga el Espíritu Santo, ¿qué actitud se requiere? O sea, ¿cómo yo debo ser? Porque no es como decir, ok, yo te voy a poner un sello del Espíritu Santo y tú lo vas a ver aquí, o lo vas a ver aquí, no, eso no se ve. ¿Cómo yo identifico eso? Eso es algo más bien personal. Ese sello, como bien mencionas, del Espíritu Santo, no es un sello literal, pero sí es un sello simbólico. Y yo le llamaría ese sello sumisión. Yo tengo que ser sumiso a la palabra de Dios. Tengo que leerla, tengo que estudiarla, tengo que aplicarla a mi vida, pero el Espíritu Santo es quien me va señalando esos detallitos únicos y especiales que yo debo cambiar para que yo pueda ser sumiso. y pueda cambiar y pueda trabajar esos asuntos en mi vida. Ok, entonces yo que he creído en Jesús, por ejemplo, leo la Biblia y de momento me encuentro con algo, ¿verdad? Y digo, oh, espérate, aquí hay algo, aquí pasa algo, ¿por qué dice esto, esto? Y yo identifico que eso que dice la Biblia está mal, o sea, estoy haciéndolo mal. Claro. Entonces, ¿qué hago? Si es con la Biblia y dice, no, eso no es para mí, gracias, quedémonos con Mateo, Lucas, Juan. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de sumisión uno tiene ante el poder de la palabra de Dios cuando uno identifica algo que uno ha estado haciendo y de momento tú encuentras que la Biblia dice otra cosa? Debo ponerlo en práctica. Debo ser sumiso, reconocer que yo estoy actuando mal. Ir al Padre, ir a Jesús y decirle, Señor, he fallado, he caído, lo he hecho mal por mucho tiempo, pero realmente quiero un cambio en mi vida. Y en eso, en ese diálogo que tengo con Dios y en esa entrega que tengo con Él, voy siendo transformado para la gloria y la honra de Dios. Por ejemplo, estábamos hablando fuera de cámara que hemos encontrado personas, yo me he encontrado personas que sí, no son de nuestra denominación, y me encuentro con ellas y me dicen, te tengo una buena noticia, estoy guardando el sábado. Aleluya. Entonces, paso por iglesias que antes no se reunían en sábado y ahora se están reuniendo. Así es. Y uno como que no lo nota, pero de momento uno mira y, espérate, ¿cómo una persona que no es de la Iglesia Adventista del Séptimo Día puede tener esa actitud? ¿Cómo lo consigue? Algo que a veces para nosotros mismos, como adventistas de muchos años, sí, es difícil aceptar. Es difícil. Mira, básicamente el Señor nos dice en el libro de Juan, capítulo 10, que Él tiene ovejas en otro redil, las cuales Él les conviene llamar. Uh-huh. Y dice que ellas escucharán su voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. O sea, estas personas están siendo sumisas al escuchar la voz de Dios. Cuando Dios llama, ellos escuchan. Y no solamente escuchan, sino que obedecen. Porque cuando tú y yo leemos la palabra de Dios y veo que la palabra me dice algo que va en contra, de lo que yo he hecho, uh-huh, en contra de mis preconceptos tal vez, y yo cierro la Biblia y digo, no, hasta ahí, no lo voy a hacer. Estoy simplemente diciéndole a Dios, gracias por el consejo, uh-huh, pero no me hace falta. No quiero ser sumiso para poderlo poner para ponerlo en práctica. Sin embargo, Dios, cuando tú y yo lo hacemos y lo aceptamos en nuestra vida, Él nos bendice de una manera sumamente especial. Permítame hablar un poco sobre la sumisión, pero dentro de la iglesia, nosotros mismos, ¿no? Sí. Como hermanos. Como pueblo. Usted es mi hermano, así todos somos, ¿verdad?, de un solo pueblo. Pero a veces no nos sometemos. ¿Cuál es la razón de que a veces no exista sumisión? Por lo menos en su experiencia como pastor, que quizá usted lo ve desde afuera, entre todos nosotros los hermanos. Sí. Mira, realmente la sumisión es algo que debe salir de nosotros mismos. Y el encontrarlo, ir a visitar a un hermano a su casa y ver que el hermano persiste en ser tal vez fumador, simplemente porque ese es su hábito. Su hábito. Y sabe que le está haciendo daño a su salud, sabe que le está afectando no solo a él, sino a su familia, pero persiste a pesar de que encontró la luz en la palabra de Dios y sabe que le está haciendo daño, pero aún así persiste, es sumamente cuesta arriba. Pero hay que orar, hay que buscar con diligencia y sobre todo hay que presentarle a un Dios vivo que quiere, que le ama y quiere salvarle. Y hay que guiarlo al camino de la redención. Ok, entonces, ya que usted me habla, por ejemplo, del concepto de un fumador, no tan solo podemos hablar de un fumador en términos de la salud, por ejemplo, podemos, sí, encontrar fumadores, podemos encontrar alcohólicos, podemos encontrar gente que abusa de otros, sí, y quizás están luchando con eso y no pueden, y están en la iglesia y luchan y lo tienen en la mente. Y se convierte en el muro, se convierte, como habíamos dicho, en las diferencias esas que no nos reconcilian. Sí, exactamente. Que esa persona quizá nos está viendo ahí. ¿Qué le diría en estos últimos segundos que nos quedan? Mira, realmente la lección de hoy, relaciones humanas en Cristo, realmente tenemos que buscarlas, como bien dice la palabra, la lección, y valga la redundancia, hay que buscarlas en Cristo. Tenemos que someternos cada día a Él, tenemos que buscarle, tenemos que proyectarnos a Cristo para que tú y yo podamos proyectar al mundo. Tenemos que enseñarle que Cristo es la salvación. Te invitamos a que estés con nosotros en una pausa en el camino.